Sí, mira, yo soy Domingo Aguilar Vázquez, subsecretario general de la División Necaxa. Uh-huh. Estoy aquí en apoyo de mis compañeros de la División Necaxa, que está ubicada en la Sierra Norte del estado de Puebla, que es el lugar donde se construyó la primera central hidroeléctrica, que fue la inauguración en 1906. Llevamos más de 100 años generando electricidad hasta ahora que el gobierno de Felipe Calderón nos robó nuestro trabajo. Nuestros compañeros están aquí porque están demandando la mesa de negociación de gobernación con nuestro sindicato, con la dirigencia de nuestro sindicato. Es por eso que mis compañeros tomaron la decisión, 6 compañeros, un compañero jubilado y 5 compañeros activos tomaron la decisión de ponerse en huelga de hambre. Y, okay, pero hubo una huelga de hambre antes, ¿no? De 11 compañeras y 5 compañeros, inclusive aquí el compañero Sergio Vallejo nuevamente repite, él estuvo en la huelga anterior. Y hoy nuevamente se une al grupo. La vez pasada, si no mal recuerdo, fue el 9 de diciembre, anunciaron que ya se iba a entablar la mesa de negociación. Y pues vemos que ya pasó más de un mes y no ha sido realidad. Es por eso que, vuelvo a repetir, mis compañeros toman la decisión de nuevamente estar en huelga de hambre este grupo que de ahora viene de Necaxa, para exigir al gobierno la mesa de negociación. ¿Ustedes tienen palabras? Pues lo que te informó mi compañero Domingo, mira, nosotros somos los huelguistas, somos 6 y bueno, pues precisamente la condición que tenemos de no levantar la huelga de hambre es hasta que se abra una mesa de negociación. ¿Por qué? Porque, mira, vemos nosotros que el gobierno está jugando con nuestra dirigencia en el sindicato. Entonces, mira, como base tomamos esta decisión en apoyo precisamente al sindicato. ¿Para qué? Para que el gobierno voltee los ojos y abra la mesa de negociación. Y esto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Mira, mis compañeras las levantaron con la promesa de que ya había negociación y que el secretario de Gobernación, Gómez Montt, dijo que ya le iba a abrir. Dijo mi compañero Domingo, hasta la fecha, de ese tiempo para acá, no hay nada, no hay negociación. El gobierno está jugando con nosotros. Entonces mira, tú eres de dónde vienes, reportero. Estados Unidos. Estados Unidos, bien, mira, pues todo esto que se sepa en Estados Unidos, queremos que se sepa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahorita los gobiernos están reprimiendo a la gente injustamente. Ahorita nuestro gobierno Felipe Calderón, lejos de crear empleos, lo está quitando. Ahorita le robó el empleo a 44.600 trabajadores. Sí, es desde el 10 de octubre del 2009 a la fecha. Bueno, pues ahorita tú sabes que la economía, la gente tiene que llevar de comer a sus casas, no tiene recursos económicos. Y bueno, pues esta resistencia que hacemos es en apoyo a toda la gente para que se resuelva el problema. Y queremos, o sea, que tú seas portavoz o tu medio de comunicación en Estados Unidos de las injusticias que está haciendo Felipe Calderón en la República Mexicana. Sí. Pues no hay nada en inglés sobre esta situación en Estados Unidos o otros países. Es imposible encontrar como un artículo o algo de esta situación. Es por eso estoy aquí. Así es, amigo. Sí, es el mensaje que te puedo dar. Y no sé si alguno de mis compañeros por ahí quiera también hablar de algo, pero por mi parte, gracias. Te agradecemos la entrevista, te agradecemos que estés aquí. Y bueno, pues, y que también comuniques la verdad de lo que está pasando aquí. ¿Ustedes saben la situación que pasó ayer en la lechería? ¿Lechería? Sí, mira, yo lo que sé, mira, es de que ahí se manifestaron unos compañeros igual de nosotros, afectados por el empleo, se manifestaron y bueno, pues siendo un plantón. Lo que sé es de que llegó la PFP, o sea que es policía del gobierno, los agredió y metieron a 3 compañeros a la cárcel. Están en la cárcel, están en Tlalnepantla, según tengo entendido. Entonces también aprovechando tu medio de comunicación, por ahí le pedimos a las autoridades de acá mexicanas que este reporte va a salir en Estados Unidos, pero también yo creo acá también hay gente, ¿no? Entonces que liberan a, los, a esos compañeros porque son compañeros de lucha y se están manifestando por la agresión del gobierno que no tienen empleo. Yo sé. Y todo eso lo vamos a denunciar en los medios de comunicación, porque yo creo que el gobierno, si el gobierno nos quitó el empleo y está luchando por el empleo, bueno, pues que no agreda a la gente. La gente está manifestando, ¿por qué? Porque quiere su trabajo. El mismo gobierno está haciendo que la gente se vuelva delincuente, tú lo sabes. ¿Por qué? Por quitarles el empleo. ¿De dónde van a llevar recurso económico a su casa? Alimentar a sus hijos, a los niños, familia. Así es, mi amigo. Pues gracias. ¿Alguna otra palabra o algo más? Sí. ¿Ustedes tienen algo a decir? No. ¿No? Es el vocero. Sí, amigo. O sea, que es lo que te podemos informar. No sé si tú quieres alguna otra información. Sí. Eso es, te digo. O sea, nos estamos manifestando en contra de la posición del gobierno. Sí, yo sé, yo veo.